Bienvenido, bienvenida al día 10. Yo apasionado. ¿Qué es la pasión? No siempre es un fuego que resplandece al rojo vivo. Más bien, es el poder y la alegría que nos inspiran a estar presentes en cada momento. Todos nos fijamos metas y tenemos sueños. Pero la verdadera abundancia, las riquezas más allá de las metas que nosotros mismos nos fijamos, reside con mayor intensidad en saber que este momento es perfecto. Estás exactamente donde debes de estar. Disfruta este momento mientras Deepak enciende el fuego interior y nos prepara para vivir la vida con pasión. Each morning that we are given the chance to admire yet another rising sun is an extraordinary gift. From the moment we open our eyes, exquisite blessings surround us, ready to be witnessed. As the years of life pass, it is quite common to keep our eyes on the horizon. In our quest to survive and succeed, we look ahead to what is often just out of reach. Our next goal, the new career, or pay raise we are waiting for, the relationships we are dreaming of, maybe even the weekend fun we have planned. The great Indian poet Rabindranath Tagore wrote, "If life's journey be endless, where is its goal?" The answer is, it is everywhere. We are in a palace which has no end, but which we have reached. By exploring it and extending our relationship with it, we are ever making it more and more our own. Cada mañana en la que tenemos la oportunidad de ver el sol asomarse en el horizonte es un regalo extraordinario. Desde el momento en que abrimos los ojos, nos rodean bendiciones exquisitas, listas para que las admiremos. A medida que pasan los años, es muy común mantener los ojos puestos en el horizonte. En nuestro intento de sobrevivir y triunfar, vemos hacia adelante, hacia aquello que con frecuencia está fuera de nuestro alcance, nuestro próximo objetivo, la nueva carrera o un aumento de salario que estamos esperando, las relaciones que estamos soñando o incluso el divertido fin de semana que hemos planeado. El gran poeta indio Rabindranath Tagore escribió: "Si el camino de la vida fuera eterno, ¿dónde está su objetivo?" La respuesta es: en todas partes. Estamos en un palacio que no tiene fin, pero al que hemos llegado. Al explorar y ampliar nuestra relación con este palacio, estamos en todo momento haciéndolo cada vez más nuestro. Regardless of where we are in this journey of life, or where we aspire to be, we are at exactly the place we are supposed to be. Each choice you have made throughout your life has brought you to where you are today. This very moment where absolute perfection lives. Today we set the life-changing intention of finding peace in the moment and loving the journey, the miraculous journey. Sin importar dónde estemos en este camino de vida o qué aspiramos a ser, estamos exactamente en el lugar en el que se supone que debemos estar. Cada elección que hemos hecho a lo largo de la vida nos ha llevado a donde estamos hoy. Este preciso instante donde habita la perfección absoluta. Hoy establecemos la transformadora intención de encontrar la paz en cada momento y amar el viaje milagroso. This life is a great adventure, and your partner on this wondrous journey is spirit. All the steps, twists, and turns may surprise you, but when embraced, they keep you excited and interested. Enjoy the journey. Move easily through your days, declaring, "I can hardly wait for the next turn. Something wonderful is awaiting me around the bend." In the words of the American-born author and spiritual teacher Ram Dass, "Be here now. Love the journey. Love the moment with peace and love. Just be here now." Esta vida es una gran aventura. Y en esta aventura maravillosa, el espíritu es tu compañero de viaje. Todos los pasos, giros y vueltas pueden sorprenderte, pero cuando los aceptas, te hacen sentir entusiasmado e interesado, interesada. Disfruta el viaje. Vive tus días con sencillez al decirte, "Ya quiero que llegue el siguiente giro. Algo maravilloso me aguarda al dar la vuelta." Como dice el autor originario de Estados Unidos y maestro espiritual, Ram Dass, "Estar aquí, ahora. Ama el viaje. Ama el momento con paz y amor. Estando aquí, ahora." As we prepare for today's meditation, let's consider our centering thought. Now is my time. Now is my time. Mientras nos preparamos para la meditación, consideremos nuestro pensamiento central. Ahora es mi momento. Ahora es mi momento. Please sit comfortably and close your eyes. In this moment, move your attention within. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath, inhaling and exhaling slowly and deeply. Por favor, siéntate cómodamente y cierra los ojos. Es el instante de llevar tu atención hacia tu interior. Deja ir todos tus pensamientos y comienza a observar tu respiración. Inhala y exhala, lenta y profundamente. Now, gently introduce the mantra. Om Vardhanam Nama. I nourish the universe, and the universe nourishes me. Ahora, poco a poco, incorpora el mantra. Om Vardhanam Nama. Yo nutro al universo y el universo me nutre a mí. Whenever you find yourself distracted by thoughts or noises around you, simply return your attention to silently repeating the mantra. Om Vardhanam Nama. Cada vez que te sientas distraído o distraída por tus pensamientos o por los ruidos del entorno, simplemente regresa tu atención a repetir mentalmente el mantra Om Vardhanam Nama. Continue with your meditation. I'll mind the time. And at the end, you'll hear me ring a soft bell. Continúa con la meditación. Yo estaré atento al tiempo transcurrido y al final me escucharás hacer sonar una tenue campana. It's time to release the mantra. Take a moment to rest. When you feel ready, gently open your eyes. Es momento de liberar el mantra. Descansa por un instante. Cuando estés lista, listo, poco a poco, abre los ojos. As you travel through your day, contemplate the centering thought. Now is my time. Now is my time. Al transcurrir tu día, ten en cuenta este pensamiento central. Ahora es mi momento. Ahora es mi momento. Namaste.